Para hablar de la llamada influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, es necesario ubicar los conceptos por separado. Por ello, abordaré primeramente el concepto de nuevas tecnologías, las cuales son desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones en diseño de programas, procesos y aplicaciones. Se centran en procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: informática, video y telecomunicación. Claro, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. Con este nombre genérico se hace referencia a las nuevas tecnologías de comunicación e información, TICs, que constituyen modificaciones e innovaciones a los tradicionales medios de comunicación, como la prensa, el cine, la radio y la televisión, cuando se integra a ellos el circuito integrado, la computadora, los satélites y las redes de telecomunicación como Internet. A través de sistemas interactivos digitalizados multimedia, como la web, el CD y el DVD. El potencial de estas TICs proporciona al ser humano y a la sociedad la rapidez del procesamiento de la información, el manejo de grandes volúmenes de la misma, su fácil acceso, disposición, intercambio y transformación. Estas nuevas tecnologías tienen gran influencia sobre los medios audiovisuales, que genéricamente se conocen como medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Estos se refieren especialmente a medios que con imágenes y grabaciones sonoras comunican mensajes. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra el cine, la televisión e incluso el video, y los no tan conocidos la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos y los diaporamas. Estos nuevos medios audiovisuales de la informática suelen ser una versión digital de los previamente existentes. En esta cuestión de lo digital, podemos ver cómo las nuevas tecnologías influencian de gran manera a los medios audiovisuales, ya que forman parte de su mundo y es más, lo ayudan a desarrollarse de una manera integral. Así que estas nuevas tecnologías son parte de nuestra realidad, podemos usarlas a nuestro